jocoso es. Me encanta a mí, río mejor cada vez. Si río así, ¡hoy, hoy, hoy, hoy! Más divertido estoy. Y si río así, ¡ja, ja, ja, ja! Me caigo de carcajear. ¡Ay, qué penoso es! Me caigo de carcajear. Por la nariz ríen algunos con un sonido así. Otros se ríen por entre los dientes, silbando como las serpientes. Hay risa impulsiva y hay explosiva. Hay quien se ríe cual gorrión. Otros no saben qué risa adoptar. Cuando yo estoy contento, jamás río pa' adentro, como se ríen los discretos. La risa así suelto yo, ho, ho, ho, y ja, ja, ja, ja, ja, ja, también el buen reír, ja, ja, ja, qué jocoso es, me encanta a mí, río mejor cada vez, si río así, hoy, hoy, hoy, más divertido estoy. Y si río así, ja, ja, ja, ja, me caigo de carcajear. Me caigo de carcajear. Cuando terminó la canción, todos estábamos pegados al techo. Es decir, todos menos Mary Poppins. Pero nos envió la mesa de la merienda. Y cuando el tío Albert la invitó a que nos sirviera, ella también se elevó. Estoy seguro que ella se divertía tanto como nosotros, pero no lo aparentaba porque ni siquiera se sonreía. Bueno, pero así es ella. Tomamos una merienda deliciosa. El problema después era cómo bajarnos. El tío Albert dijo que la única forma de aterrizar era pensar en algo muy triste. La cosa más triste en que podíamos pensar era en regresar a casa. Y cuando empezamos a pensar en eso, empezamos a descender poco a poco hasta llegar al piso. Aquella noche, Mary Poppins convenció al señor Banks de que debería hacer algo que jamás había hecho: llevar de paseo a sus hijos. Bueno, los llevaría al banco donde él trabajaba haciendo dinero. Mary se lo dijo a los niños y les contó que cerca del banco, frente a la Catedral de San Pablo, verían a la viejecita de los pájaros vendiendo sus bolsitas de migajas de pan por 2 peniques. O 2 céntimos, que es lo mismo.